Los grupos indígenas no desaparecieron solo por la pólvora, la espada o las ejecuciones. Enfermedades como la tuberculosis o la viruela, que venían desde Europa en los barcos, tuvieron mucho que ver con su exterminio. Los que no se adaptaron a la forma de vida occidental, combatieron y murieron. Otros se integraron a la sociedad y, discriminados por una sociedad que rechazaba a lo indígena, escondieron su herencia. Nubilu sere ankaj dikchu. Babula yoshendau. Ataiten uru. Uru charrua uru guai. Uru ine uru. Ataiten oipik. Ataiten chalona itohmau. Alo het tatalohan. Ataiten oyendau sere udimar dikinambi. Inchala. Tapari sere seker dikbilu. Mar mar kabore. Nubilu ankaj oipik udimar. Latido, latido, bello, de corazón, de niña, de niño. Libre. La última vez que estuvimos en Sal si puedes fue cuando se declaró sitio de memoria. Allí Charrua y Pico Dimar, bueno, hicimos algo de música charrúa y habíamos compuesto una poesía en idioma charrúa, imaginando un poco a aquellos niños en aquel momento. También imaginar sus sueños, su sentido de libertad que de alguna manera hoy en día percibimos. Y sentíamos que esos sueños laten hoy en día en nosotros. Es necesario comprender que muchas cosas que vivimos cuando somos niños, después de adultos, también se manifiestan. He sabido ver a veces personas muy adultas, quizás ocupando cargos políticos o de compromisos, y también con grandes cursos académicos, con grandes presupuestos y recursos, y sin embargo actúan miserablemente, muy miserablemente. Y yo creo que esas son cosas que les pasan a los adultos secuelas de una infancia no muy bien vivida. También me he encontrado con personas adultas que son maravillosas, que saben jugar todavía, que recuerdan a su niño. Cuando digo a su niño, me refiero al niño que fue en algún momento. Obviamente hay cosas que tienen que ver con cómo uno resuelve sus conflictos esenciales de vida. Cómo uno pervive cada día en esta sociedad siniestra en la que vivimos, altamente perversa, donde esta sociedad perversa que al niño primero lo hace sentir que no es, que es menor, que es un chico, que niño, niña, que tiene que prepararse y aprender a ser. Y eso más bien parece ser un entrenamiento para lo que la sociedad de hoy en día quiere de él. Sobre esa misma línea continúa la enseñanza secundaria y terciaria, ¿no? Y entonces así seguimos con esa, cargando esa mochila a través de los tiempos y a través de los salones, de las aulas, de los bancos, de los pizarrones, libros y cuadernos, montañas de discursos inútiles muchas veces, insólitos y locos. Más que locos, incoherente, porque hay una cuestión de locura que es muy linda. Que es esa necesidad de desenfado que invocamos en este mundo complejo en el que vivimos. Altamente politizado, exigente desde las cátedras, esas cátedras insólitas, masónicas, donde el ritual del discurso rebuscado muchas veces y cansador y extenso termina por noquear a quien sea. Porque es parte del ritual de lo que es un líder, que es controlar masas. Y bueno, creo que ahí está la médula de todo esto. El caracú, palabra charrúa, que sobrevivió, que mucha gente dice todos los días y no sabe que habla en charrúa. Pero en definitiva nos preocupa esa politización que se hace de todo. Esos aparentemente necesarios actos solemnes, donde el líder emite su discurso y es venerado por su masa. Y ese supuesto discurso poderoso termina siendo un profundo vacío emocional, un profundo vaciamiento de sentido de lo que es y lo que sucedió ese 11 de abril. Un sentimiento muy difícil de explicar. Siempre siento que allí solo hay que ir a escuchar, a percibir esas manifestaciones que hay allí. Si había algo para hacer, ya lo habían hecho nuestros ancestros allá en Yacaré-Cururú. Que dicho sea de paso, cuando le preguntaban a CP sobre Polidoro, si él era Polidoro, y él decía no, que él era pobre indio, mostrando su humildad, ¿no? Llega, quítame esta pena. Cuéntame la vida como es de tus maneras. Distráeme un poco. me llena de melodías el paisaje cuando te encuentre en mis ojos. Quédate otro rato. Aún no lo sabía, pero te estaba esperando. Agua va y agua viene, y es la vida la que contiene. Cada trazo de memoria forma parte de esta historia. Como un puzzle de a pedazos, fuimos cosiendo retazos. Un quillapi como un manto sobre el que seguimos andando y andando. Andando y andando, y ven y cúbreme con tu manto de memorias. Llega y cuéntame cómo fue tu historia. Acércate y llévame hasta donde ha sido. Podría escucharte hasta quedar dormido. Y ven y abrígame con tu manto de memorias. Llega y cuéntame cómo fue mi historia. Contiene cada trazo de memoria, forma parte de esta historia que, como un puzzle de a pedazos, fuimos cosiendo retazos. Un quillapi como un manto sobre el que seguimos andando y andando. Y ven y cúbreme con tu manto de memorias. Llega y cuéntame cómo fue tu historia. Acércate y llévame hasta donde has ido conmigo. Podría escucharte hasta quedar dormido. Y ven y abrígame con tu manto de memorias. Llega y cuéntame cómo fue mi historia, cómo fue mi historia. Volviendo a lo que son las manifestaciones que se dan allí en ese territorio espiritual, que es Alcipuedes. Muchos años atrás me encontré con una inchalá de Rocha, que, bueno, en la memoria de su familia había quedado de que cuando los cuervos de sierra danzaban en círculo, era porque había presencia de nuestros ancestros. Escéptico como soy, bueno, dije quizás, ¿sí? Recuerdo que por esos días que estábamos realizando encuentros en la Sierra de las Ánimas. Justamente la Sierra de las Ánimas debe su nombre a, bueno, ese sitio donde están nuestros ancestros. Ese día del sitio de memoria, cuando estábamos haciendo el círculo ese grande que se hizo, se me ocurrió mirar hacia el monte, y allá a lo lejos, como a un kilómetro más o menos sobre el monte, había un círculo de cuervos. Y a eso iba cuando decía de que era un lugar para ir a sentir, percibir, escuchar qué es lo que tienen nuestros ancestros para decirnos. Como decía, a muchos de nosotros nos preocupa el hecho de politizar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Nada más lejos que institucionalizar el Día de la Madre Charrúa, a través de un decreto de un político que se le ocurrió presentar en las cámaras, sin siquiera, creo que no hay ninguna tribu nuestra que lo haya promovido eso. Es muy insólito que esté pasando eso, ¿no? Eso que no tiene nada que ver con nuestra cultura, nuestra forma de sentir y de celebrar quizás nuestras memorias. Me pregunto si habrá hoy en día alguien que esté pensando quizás en formar el sindicato del arco, flecha, boleadora, ramas y afines. O sea, seguir institucionalizando una cultura que no es pertenencia del Estado ni del espectro sociocultural que se vive hoy en día. Que justamente, si estamos pidiendo esa independencia del Estado, es justamente para tomar distancia de todas esas estructuras políticas que se han armado en torno a nuestro tema, a nuestro real acervo, nuestro legado de nuestros ancestros. Muchos de nosotros podemos relatar manifestaciones que hemos tenido allí en Salsipuedes, lo que confirma de que es un sitio fundamentalmente espiritual, en el que no tiene nada que ver acciones políticas allí. Deberíamos nosotros declararlo sitio de peregrinación, sitio de visita, cohabitar ese lugar de silencio en el que están nuestros ancestros, en presencia allí, pero en silencio, en manifestación fundamentalmente espiritual. Así como la politización de todo lo nuestro, también nos preocupa la impostación del idioma, la impostación de rituales que no son nuestros, y lo más terrible es la comercialización de una supuesta espiritualidad o de cursos de las especies más insólitas. Una niña canta junto a un colibrí. Así comienza esta intervención con palabras autóctonas de nuestro idioma. El canto de esa niña y el colibrí. En esa libertad reconocemos nuestro camino.